la Fonda de Cruz Chica, posada, restaurante y casa de té. Abierto al público desde el 20 de diciembre hasta después del fin de semana de carnaval. Desayunos, restaurante y casa de té, abiertos de lunes a lunes. Descanso los martes. Para reservar tu desayuno, comunícate al menos un día antes. El restaurante funciona los almuerzos de 12:30 a 14:30, las cenas de 20:30 a 22:30 horas, la casa de té de 17 a 19 horas. Calidad en el servicio, atención personalizada, ambiente cálido, vajilla con historia. Reservas al 3541-62-54-92. 3541-62-54-92. Búscalos en Instagram, La Fonda de Cruz Chica, rodeada de una naturaleza generosa que nos invita al descanso. Cedrón Violeta, pastelería vegana libre de gluten, con opciones sin azúcar. Elaboración artesanal con conciencia, amor y paciencia. Por encargo, alfajores, varios sabores. Cheesecake, crumble de manzana, mango, frutos rojos, sneaker, tarta de chocolate. Estamos en López y Planes 468 La Cumbre. En Instagram, Cedrón Violeta. Comunicate al 11-53, perdón, en Instagram, Cedrón-Violeta. Comunicate al 11-53-33-7135. 11-53-33-7135. Delivery desde La Falda hasta Capilla del Monte. Cedrón Violeta. Y como siempre, agradeciendo a los auspiciantes que hacen que este espacio de Liberando Palabras sea posible. Y ahora sí, puedo presentar y agradecer la presencia de Matías Mischung. ¿Está bien dicho? Sí, perfecto. En realidad se dice... Buenas tardes, perdón. Gracias por invitarme. El apellido se pronuncia Mischung. Mischung. Significa mezcla. Me parecía. En alemán significa mezcla. Ah, Mischung. Pero igual yo siempre lo pronuncié mal, así que está todo bien. Yo siempre dije Mischung, porque si no nadie me entiende. Pero es Mischung. Es sí, más fácil. Sí, pero de después pronto. Cuando lo tenés que deletrear y todo, qué sé yo, uno se acostumbra. Está o bien. Te acostumbras como te dicen en el colegio, ¿viste? Sí, sí. O te llaman las maestras. A mí me llamaban Jackie. Claro, también. Queda así, listo. Y el otro día hablábamos con unas amigas, justamente las de Cedrón, que adoptaron un gatito y lo llaman Chasqui. Ah, Chasqui. Viste, el Chasqui era el que llevaba... El que llevaba el correo, ¿no? El correo. Uh-huh. Y me hizo acordar, porque a mí en la escuela... Ah, claro. Siempre me tomaban el pelo, me decían Chasqui, por el Chasqui, sí. Chasqui. Sí, sí, perfecto. Así que bueno, Matías, realmente para... Sos muy conocido acá, te aclaro. Gracias. Por lo menos acá en el gracias. Pueblo de Miego. Cordón. Mi ego está full. Bueno, bárbaro. No, te digo porque como generalmente cuando puedo... En el día que voy a hacer el programa, difundo, sí. Algunos amigos de Instagram, de Facebook, y les cuento a quienes voy a entrevistar. Entonces ponía Matías Mischung y una me dice, pero es un divino, la otra me dice, qué bueno. Gente que no me conoce. Dice, te conocen poco. Claro, que me conocen poco. Sí, sí. Pero bueno, yo decía, qué suerte, está cayendo muy bien esta invitación. Qué bueno, bueno, me alegro. Bueno, además, como verás, en algún momento te pedí si tenías algo como para saber de qué hablábamos, pero yo dije, seguro que vamos a saber de qué hablar. Ninguna duda. Porque sí, bueno, claro. Vos sos una persona también abierta como yo, y yo ya te había ido a ver en el año 2021. Sí. Todas las cosas llevan su tiempo y yo recién empecé este programa van a ser 4 meses. Claro, así que bueno, yo acá igualmente te busqué en Instagram y te presentás como escultor, artista, sí. Primero como artista. Sí, es un montón. un montón. Es un montón. No, no, está bueno aclarar. Perdón, te interrumpí. No, ¿te al puedo interrumpir? Contrario, ah, justamente. Okay, okay. Perfecto. No, es mucho. Pero lo que pasa es que... ¿Es mucho decirse artista? Sí, es un montón. No, no, no estoy para nada de acuerdo con eso. Ah, mirá. Pero... me interesa. No, claro, me gusta aclararlo porque me pone... primero, detesto la falsa modestia, así que dejémosla fuera de, sí, de la conversación. Sí. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Ya tengo oficio, hace varios años que lo hago, así que no me voy a restar... no me voy a sacar el oficio encima. Pero me parece que es más un oficio. Decir artista, lo que pasa es que, ¿qué voy a poner en Instagram? Viste que esto es como una especie de reduccionismo enorme, las redes sociales, y uno se tiene que vender, vivo de esto, y uno tiene que poner un título. Ahora, artista es enorme. ¿Vos sabés que yo empecé mi carrera como actriz muy jovencita, a los 17 años, y en el proceso de mi propia transformación como ser humano, me reconozco artista, pero artista, ¿sabés desde dónde? Desde el ser, porque... Nadie puede, no el artista, ¿viste? Soy artista y estoy en no sé dónde, sino desde lo que sufrimos al nacer artistas. Porque yo creo que artista se nace. Es decir, sí, tenés una gran sensibilidad a las cosas, a la vida, al dolor, a la alegría, a la imaginación, a la vida, ¿viste? Entonces sos distinto, sos distinta. Y a mí todo eso me llevó justamente a que casi todo lo que hago es arte y sanación. Porque veo que el arte sana, ¿viste? Nos sana a nosotros mismos. Me imagino que vos cada vez que haces una obra tuya y empezás en ese proceso de creatividad... Bueno, yo lo siento así, porque cuando te sigo en Instagram y te pongo qué bueno lo que escribiste, qué buena música que pusiste, tampoco estoy... alabándote porque tengo ningún interés. Es más, es la segunda vez que te veo en la vida. Yo decía, qué amable Matías, que me dijo excelente. Cuando te invité a venir acá, me encanta, dijo excelente. Qué buenísimo. Y yo dije, claro, entonces digo, bueno. Así que a lo mejor podemos ponerle a la palabra artista, sacarle esa importancia o esa, ¿no? Esa sobrevaloración, dijéramos. Sí, lo que pasa, pero es que ubicarnos en el concepto más sensible. Entiendo. ¿No? Lo que pasa ahí, es que ahí sí te sentís. Me da pudor, la verdad, porque me pone en el mismo lugar que Nick Cave, o de, viste, de músico que admiro, o de Miguel Ocampo. Eso te pones vos. Bueno, viste, ya, ya de Miguel Ocampo no estás tan lejos, perdóname. No, es el un montón. Otro no lo conozco, pero... qué sé yo, pero bueno, lo digo de verdad sin falsa modestia, me da pudor, pero bueno, está bien, pero bueno, está decías, bueno. Decía artista, y gracias, por sí, de sí. pronto podemos empezar a... Arranca una charla con eso, y está muy bien. Es sí, una claro. posibilidad. Sí, sí, sí. Después dice escultor. Y escultor también, porque qué sé yo, empecé haciendo ensambles, que maderitas que había en el... hago un resumen un poco de cómo empecé. Claro, aprovecho lo de escultor. Así te conocen más y sí, nos conocemos nosotros. ¿Sí? Así explico un poco a la gente, a la audiencia, de qué va. Yo empecé, trabajé muchos años con mi papá. Mi papá tiene unas cabañas acá en la cumbre. Y... Ah, ¿vos naciste en la cumbre? No, soy porteño. Pero hace 32 años que vivo acá. Y en el tiempo muerto del hotel empecé a ensamblar unas maderas que habían quedado de la obra, maderas recicladas, porque se usó mucho reciclaje en esas cabañas. Y empecé a hacer juguetes en un principio, después unos barquitos, pero era una idea medio lúdica de juguetes. Y salían, los primeros no tan bien, pero fue evolucionando relativamente rápido. Bueno, le puse mucha energía a eso, me empecé a dar cuenta que me divertía muchísimo hacer eso. También leía, pero bueno, llegaba un momento que me estaba aburrido de leer. Antes la temporada baja acá, la estacionalidad era muy rotunda, no pasaba realmente nada. Ahora no hay eso, ahora la estacionalidad es muy relativa. Pero te estoy hablando hace, no sé, 20 años atrás, era crítica. Y no había mucho para hacer, entonces yo hacía eso. Y ya no sé ni para dónde iba con esto, pero bueno, ese es el inicio. Y vas a cómo... Ah, yo el ensamble, te llamo claro. Escultura, ¿Cómo le puse escultura? Bueno, porque era como un ensamble y después empecé a soldar para sumarle cosas a esas maderas. Y bueno, la palabra que más se acercaba un poco a la idea de para reducir, para, como vuelvo a la palabra esta del reduccionismo, de qué estoy haciendo, bueno, son esculturas, qué sé yo. Quedó ahí y ahí viste que alguno le pone una etiqueta a las cosas y vamos. Bueno, claro. Eso habría que investigarlo más, ¿ves? Yo en relación a la palabra escultura no la tengo... No, para mí era, ¿viste? Eso ejemplo, de sacarle algo, ¿no? Claro, una madera, tallarla y sacarle. También crearle. Y también crearle. Y también, claro, sí. Es decir, también sumarle. Tallé bastante madera. El escultor de Capilla del Monte, que yo viví muchos años y ahora se me va a nombrar. ¿Hernando P? Claro, Hernando P. Eso, estamos hablando de primera A, ¿no? Es pero no, animal. Perdóname, vos estás bajándote tu nivel, perdóname. No, no, lo digo con una admiración bueno, profundísima. Hernando P. para mí es un referente absoluto. Y bueno, pero sin embargo... O Lucas Allende acá en la cumbre, o bueno tantos Lucas otros. No lo tengo, porque soy era, muy fue nueva discípulo yo, de Hernando P. Pero yo tengo amistad con gente que lo conoce, Hernando P., y en Buenos Aires he visto sus obras también en Capilla. Pero hay algo de esto que vos haces también. Seguramente estoy suma, iniciado, ¿viste? Sí, suma claro. De objetos, suma de imágenes, suma de elementos, ¿no es cierto? Elementos. Él recicla también. Claro. No creo que use esa palabra, pero él toma objetos viejos y los transforma en otra cosa. Exactamente. O los usa para transformar. Así que no siempre es la imagen del que talla el escultor, ¿no? Claro, de, no. En la piedra. No. Sino que esculpir... Debe ser todo esto también, ¿no? No, porque aparte, viste que los tiempos cambian y ahora hay, qué sé yo, si podés hacer una escultura con una impresora 3D, también debería llamarse escultura. No sé, hay que ayornarse a los tiempos que corren. Exactamente, ¿no? Totalmente. Y las palabras van cambiando también. Sí. ¿Cómo no? Imagínate que ahora se dicen los niñes. Sí, bueno, no me encuentro muy cómodo en ese terreno, pero lo respeto absolutamente. Yo también, y bueno. Me suena mal a mí. Bueno, pero, viste. Pero porque no entré, qué sé yo. Más, parece que... Igual estoy re contra favor de la mutación del lenguaje, que el lenguaje está vivo. Por tiene eso, que claro, y que es de un mundo lleno de diversidades que viene a una velocidad el cambio que es muy sorprendente. ¿Tu hijo cuántos años tiene? Tengo dos, tengo uno de 14 y uno de 10. Ya uno me ayuda a trabajar. Ah, mira qué lindo. Y así. Otra palabra hermosa para mí de tu presentación, que es muy escueta igual, ¿no? Uh-huh. Es casa-taller. Sí. Y además se llama El Rancho. El Rancho tiene una explicación. El Rancho uno se imagina que va a ir a un rancho. Y cuando además la estás poniendo cada vez, viste que el otro día te puse, está cada vez más simple. Yo soy muy ordenada. Yo no. Bueno, pero no eras. Pero ahora lo veo impresionante. Intento ser ordenado. O sea, me encanta el orden, porque me fascina el orden y es algo que me genera envidia en los demás. Pero no logro ser ordenado. Soy muy caótico para trabajar y eso se nota en mi entorno. Pero bueno, me obligo a ordenar porque me gusta verlo. Entonces, pero el rancho se llama el rancho porque cuando lo hice, con un amigo, lo hizo un amigo, y mucho lo hice yo después, posterior, y con Cata en su momento, yo quería tener un rancho de montaña lindo, pero un rancho al fin. Uh-huh. Un rancho de piedra. Y eso es lo que tengo. Un rancho chiquito de 60 metros cuadrados. Uh-huh. 60, bueno, ahora bueno, es un poco más grande. Bueno, yo conozco tu salón, ¿no? Claro, el salón es, lo excede un poco porque ahora tendrá unos 80 metros en total con las dos partes nuevas que fuimos haciendo, pero no deja de ser un ranchito. Después y... está la casa tuya. Está pegado, está todo integrado. Eso, está todo integrado. Sí, está todo integrado. Lo primero que hice fue un... Cuando uno te va a ver, no ve tu casa. No entra a mi casa, pero igual termina pasando. Mucha gente termina entrando a casa, a tomar algo, qué sé yo, porque eso también termina sucediendo porque uno trabaja en mi casa y se genera un vínculo. La gente que viene y que... Viene mucha gente a ver y no compran porque están obligados y eso está buenísimo. También trato de comunicar eso. Es muy de exposición el lugar. Yo trato de comunicar eso, que recién ahora está empezando a venir gente más del pueblo que no se animaba y insto a que vengan, ¿no? Les digo, vengan a ver, que... Perdón, porque yo me diversifico hablando mucho y soy caótico hasta para hablar y para pensar, ¿eh? No, intento. Los oyentes y todos explicarme te estamos siguiendo perfectamente. A mí me gusta que sea un espacio. Que el arte no esté. Arte, vuelvo otra vez a esa palabra, pero arte. Bueno, la creatividad, ¿querés? La creatividad que esté bajada a tierra. Que a mí no me gusta la esnoveada del artista de. Claro. Viste, que se aleja del de a pie, como se dice. Tal cual. Y me parece que también ponerse como un objetivo de subir la vara está bueno a todos los niveles. Eso por ahí lo puedo explicar un poco mejor. Hace poco escuché un reportaje a Dolina. Dolina es un tipo que es soberbio. ¿no? Yo a mí me parece bastante soberbio, mucho, pero me encanta. Uh-huh. Me fascina y me irrita al mismo tiempo que se haya puesto soberbio con los años. Sí. Pero entiendo que él dice, él en este reportaje decía, le decían, bueno, porque el tipo lo encaró de una manera equivocada para mí. Y le decía, bueno, vos siempre como a vos siempre hablaste de la cultura de la calle. Y yo dice, no, usted me malinterpreta. ¿La cultura de la calle para qué sirve? ¿Para decir un proverbio callejero que termina con un remate de un chiste? ¿Cuál es la escuela de la calle? ¿Qué gracia tiene eso? Yo apunto a subir el estándar y a que uno le cueste entender algo y se preocupe por entenderlo y mejore así, use sus capacidades a tope, se desafíe constantemente. Bueno, eso me parece fantástico, me parece que está buenísimo, lo que el tipo propone. En eso pienso dos cosas. Una es, que a mí me interesa muchísimo también, despertar la capacidad de la reflexión. Absolutamente. Y por otro lado, vamos a pedirles a los oyentes que vayamos, yo voy a volver a visitar la casa taller, el rancho de Matías Mischung. ¿Podemos ya contarles? ¿Hay algún horario? Hay un horario está abierto todos los días, a menos que yo me haya ido de viaje, que a veces sucede, porque me voy por ahí, me he ido a Europa y por trabajo o algo, necesito descansar a veces. Claro. Pero en general está abierto todos los días, de lunes a viernes, y hay un horario formal, que es el del horario comercial, que es de, qué sé yo, de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30. Bueno, así que, estimados oyentes de Capilla, queda abierta la invitación para ir a la Casa Taller El Rancho. Y te voy a ofrecer para escuchar, Matías, un tema que me gustó mucho, de Isabel Georges, en francés, que es Un amour qui se vit. Me lo conozco. ¿Y sabes francés? No. Porque yo decía, un amor qui se vit. ¿Qué querrá decir qui se vit? No sé. Un amor qui se vit. No sé bien qué. Tenemos que buscarlo. Después no, lo buscamos. Hay que googlearlo. Después lo googleamos. Bueno, vamos, Brenda, con Isabel George. Es un tema hermoso. Me la conozco. A ver, se escucha por acá, ¿no? Sí. Avec toi, nos échanges sur la pointe des pieds, nos dimanches aérés au milieu des objets usagés. J'aimais tes mots, ta soif d'aller plus haut. Nous cherchions le plus beau des voyages pour aller d'âge en âge. Nous nous moquions de l'atterrissage. Je rêve d'un amour qui se dit, qui se chante, qui s'écrit. Je rêve d'un amour Con Matías Mischung. Parece que lo hemos buscado en Google y un amour qui se vit debe ser un amor que crece rápido. Así parece. Así que vamos por ello. Bueno, vos sabés que como te escuchaste al comienzo en la presentación de Liberando Palabras, que me encanta la verdad este título, que hace muchos años que lo hago en el programa en diferentes lugares donde estoy, porque la palabra, como estábamos hablando, tiene tantos conceptos, tantas formas, tantas posibilidades, contenidos, y es tan valiosa, ¿no? Fascinante. Fascinante. Y viste que uso esas tres palabras, ¿no? Como farol, dijéramos, ¿no? Uh-huh. Creatividad, innovación y transformación. Uh-huh. Y bueno, me pareció que tenía mucho que ver contigo, porque evidentemente creativo, sos inmensamente creativo. Hablemos primero un poco de esa creatividad en el sentido de lo que yo veo como espectadora cuando voy, cuando lo veo en Instagram. Primero, tenés un tema con los animales. Sí. Casi una patología, diría. No, te juzgas mucho, amigo. No, uso mucho, soy muy irónico. Ah, bueno. Que de hecho a veces me paso de irónico y tengo que explicarlo, porque hay veces que me paso un poco de la raya. Muy seguido, de hecho. Hago chistes totalmente fuera de lugar que después tengo que explicar, pero en fin. Con respecto a la creatividad. Bueno, para los animales. Me fascinan. Yo desde chiquito, una vez a mi papá se le ocurrió regalarme una guía de reconocimiento de aves, que en ese momento, bueno, yo tengo 49 años, cuando me regaló eso mi papá, era la primera guía que existía en Argentina para reconocimiento de aves, y eran dibujos. O sea, no había colores, era blanco y negro y dibujos. Así que distinguir un pájaro con esa guía era bastante complejo, tenías que prestar mucha atención. Ajá. Y como él veía que me fascinaba ese universo, me la regaló y bueno, empecé a hacer anotaciones, y eso me venía bárbaro para los viajes a la costa, porque no me aburría, miraba por la ventana y veía aves, iba anotando y tratando de distinguir cuáles eran, qué sé yo. Me quedó la fascinación por los animales en general, me encantan los animales, pero sobre todo los pájaros. Entonces, después me compré de chico también mis primeros binoculares y ya tengo varios, fui comprando unos cuantos más potentes. Divino. Sí, sí, ya sé, hasta los desarme y los sé arreglar, o sea, ya tengo un nivel, cierto nivel de obsesión. Y de ahí viene mi fascinación por los pájaros, esencialmente, pero también me gustan los insectos, entonces los insectos por ahí los saco de... Sí, hay insectos y... Y los sobredimensiono. Claro, claro. La bajada de línea atrás de eso, me parece que convivimos, no sabemos convivir. Los humanos estamos muy, muy complicados. Somos muy egocéntricos, tenemos un problema con la convivencia. Somos miserables, muy miserables, en equipo más miserables todavía, en manada, digamos. seguimos apostando al macho alfa cuando el razonamiento, el raciocinio nos podría llevar para otro lugar, y seguimos apostando al macho alfa, al dirigente, al, viste, es un tema complejo y de que soy parte del problema, no de la solución, soy uh-huh. parte del problema, pero bueno. Entonces, de ahí tenés la necesidad de, como creativo, desarrollar eso de los insectos que sean mucho más grandes. Y trato de ponerlos entonces, en, que, exacto, se vean, que se vean, vean mucho y que porque que yo tengo un poco, un poquito con eso. A veces, por ejemplo, mi hijo que vive en Buenos Aires, igual a mí me llama la atención cuando viene a casa, que ve cualquier insectito chiquitito y lo agarra con cariño y lo saca. Ah, bueno, eso es rarísimo. Porque la gente que viene de las urbes, lo primero que te pide es un veneno. Bueno, y en mi caso, tengo que reconocer que muchas veces los mato. No, pero es que es así. A veces, el otro día me desperté y las hormigas de un lugar, de la casa, no, yo me desperté, abrí la ventana y empecé a ver, eran voladoras. Ah, las voladoras salen con la humedad. Sí, sí. Pero la primera vez que me pasa, sí. Claro, también explotan, yo no soy. Explotan en un momento, pues, claro. No he vivido en estos lugares, claro, así. Está claro, entonces, no. Era como un susto, un miedo, que no, parecía obvio, de película, ¿viste? Obvio, digo, mismos. Ahora, Hitchcock. Tal cual, sí. Pensé en eso. Dije. Sí, encima nos criamos con esas películas. Las películas de sábado de superacción de monstruos insectívoros, insectos, claro, gigantescos. Y entonces, bueno, ¿sabes qué? Fue muy bueno Google, que a veces ayuda muchísimo. Sí, claro, decía poner menta. Ah, ok, las espanta. Y las espanta por el olor. Tengo un entonces, montón como, de menta. Como en el jardín, yo tengo un montón de menta en el jardín, entonces agarré. Fui a sacar la menta, puse eso y a las que estaban ahí las maté. No, las que estaban volando. No, pero pero sí, lo de unos... mi hijo me impacta a mí también, ¿eh? Porque es así como una dulzura que agarra lo que sea y él se lo saca y lo vuelve al espacio. Yo no digo tampoco de irnos de un extremo al otro, de, ¿viste? De irte a dormir con una araña pollita. No. ¿Viste? Porque entiendo que no se puede. No me quiero ir al otro extremo porque tampoco me parece normal. Uno. Somos también animales y nos defendemos de otros que nos pueden atacar o que pueden ser nocivos para nosotros, pero digo, poner un poco el foco en mirar un poco con qué estás conviviendo. Y no, y viste, a mí me hizo ruido, me empezó a hacer ruido en un momento de mi vida, decís, ¿por qué hay tanta fascinación por los documentales? Viste que en un momento empezó una fascinación desmedida por los documentales de África y qué sé yo. Y yo decía, pero de esta gente que está fascinada, incluía, porque era un autoanálisis, pero que siempre veo el reflejo, me veo en el reflejo ajeno también. Sí, esta fascinación que tenemos por los animales de otros países, y de repente ves una comadreja y la querés matar. ¿Qué onda? Qué raro. Te la muestran en un documental y dices, oh, qué bueno, marsupial, fantástico, mira las crías, sí. Se agarran del lomo. La tenés en tu jardín y la querés matar porque es una rata gigante. Exacto. Es rarísimo eso. Sí. Bueno, no, es lindo para verlo en la tele. Claro. Pero claro. Después cuando lo tengo cerca lo odio, sí, lo quiero matar. Sí, no lo comprendo, hay que matar lo que claro, no comprendemos. Claro, sí, hay que matar al que habla diferente, al que tiene otro por color eso, de piel. Por eso decíamos lo de la diversidad, qué tarea aprender a integrar, ¿no? Pero es súper amplio el tema. Súper la amplio. Diversidad, bueno, volviendo a lo que estábamos hablando antes, que es un milagro que pueda volver a hilvanar el inicio de esta conversación. Estoy sorprendido de mí mismo. Va por ahí. Entonces, es extraño. Agarro toros y los hago en miniatura y agarro una hormiga y la hago la sobredimensiono. A mí, sin embargo, eso es lo que me atrapa de tu trabajo. Es rarísimo, ¿no? Porque para mí, bueno, pero pensemos, estamos hablando de la palabra creatividad. Si vos hicieras la vaca como la vaca. Claro, no, claro, bueno, me la pasa. La hormiga como la hormiga. Y el bichito de luz como el bichito de luz. No me parece que sería muy creativo. Bueno, pero Matías, me pasa eso. ¿Vos sabés que me pasa eso con el arte? ¿Cómo se dice? Cuando es así. ¿Digital? No, el arte que ves. Una escultura que es hiperrealista. Ah, claro. El hiperrealismo me fascina técnicamente, pero no me pasa nada. Bueno, no me conmueve. Por eso, tu camino tiene que ver con eso. Claro, yo voy más por ese lado. Y vamos a meternos en la otra palabra, que es innovación. Es decir, yo desde espectadora te diría, para mí sos innovador con todo eso de las ratas que haces también, sí, ¿no? Sí, me divierte además, muchísimo las ratas. Bueno, y que además es para hacer como una peliculita, ¿viste? Sí. Y tienen historia, y una come y la otra hace esto y la otra hace lo otro. Sí. Son las que llegas a querer, te querés poner nombre, ¿viste? Una cosa rara. Me pasa que las compra gente que por ahí es fóbica con los roedores. Mirá. Y como las humanizo. Claro. Y digo, bueno, esto es por ahí es el principio de un camino. Claro. Para que nos amiguemos un poco. Tampoco te digo que convivas con ratas, que quede claro. Pero bueno, tampoco tenemos que andar tirando venenos terribles para matar todas las ratas. Bueno, Walt Disney hace unas ratitas hermosas. Sí, claro. Es decir, sí. Volvemos, eso es creatividad. Sí, absolutamente. Innovar es con algo que tenés hacer otra cosa. Sí, hacer algo diferente. Lo de las ratas me. Yo soy muy fanático, no muy fanático, me encanta mucho el arte de Banksy, que es un artista callejero de Bristol. Que no se le conoce, no se lo conoce, no se sabe quién es. Yo quiero saber quién es porque es el líder de una banda musical, pero bueno, no se sabe quién es. Y el tipo humaniza ratas, dibuja o hace stencils de ratas haciendo proclamas políticas, por ejemplo. ¿Tiene que ver con el rap o algo él? No, él no tiene que ver con el rap, pero bueno, en mucho. El stencil estaba vinculado al movimiento del rap neoyorquino de los años de los principios de los 80s. Pero en el caso de él es muy político y sociopolítico, digamos. Uh-huh. ¿No? Siempre hablando de las guerras y del hambre y bueno, cosas duras. El tipo te resume en una imagen un montón de cuestiones que un poco. Yo soy de la corriente del punk. Yo vengo de. Fui muy fanático de la música punk cuando era chico. Y la música sí, porque era chico y me daba todo lo que yo necesitaba, pero más que nada con el hazlo tú mismo, que era esto de no esperar a que se te presenten las oportunidades de nada, porque es lo más probable que no suceda. Uh-huh. Depende del estatus social del que provenga, ¿no? Yo venía de un estatus social, vengo de un estatus social acomodado, de una clase media, la clásica clase media. De otra época. De otra época, que bueno, ahora pobrecitos, ¿no? Pero. No sé, pobre, a lo mejor estamos mejorando. No se sé. Nos está mezclando todo. Se nos mezcla nos falta todo. Mezclarnos con lo de arriba. No sé qué está pasando, ya no sé si hay clases. Estamos mezclando con lo de abajo. Pero bueno, el punk promovía esto de. Mucha gente tuvo una carrera artística gracias a este movimiento que le decía: mira, si te juntás con varios amigos, podés generar una pequeña revolución en tu lugar y expresarte. Y esa gente después. Por ahí, al principio muchos eran analfabetos, porque hay algunos que hasta eran analfabetos, que no habían terminado ni la primaria. Y después se fueron. Pero tenían algo que expresar. Tenían algo que decir y después fueron incorporando las herramientas para hacerlo. Claro, y además ahí es creatividad. Cuando tenés algo, cuando tenés tanta necesidad de expresar algo, no importa si hiciste la carrera, si hiciste eso que hiciste, surge algo, eso es creatividad. Y ahí viene también la innovación de la mano, porque generaron algo que no existía hasta ese momento, exacto. Rupturista, y el rupturismo bueno, a mí siempre me divierte. El rap mi hijo para mí es espectacular. Un exponente del rap. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira. Bastante bueno. Conocido. ¿Sí? Trabaja muchísimo con esa línea, y yo aprendo mucho también cuando ajá. Dicen como. Es decir, él da clases, por ejemplo, ajá. De rap a los niños para que puedan expresar esas emociones y aprendan a trabajar con la palabra. Tienen que escribir. Ahí no va el internet. Es espectacular. Hay que escribir, hay que volver a escribir. La velocidad mental. Exacto. A mí me fascina. El movimiento del trap que hay ahora en Argentina me parece espectacular. Un canal de expresión para los chicos que encima muy vapuleado por los adultos. Y eso me parece buenísimo porque digo. Sigue sucediendo, ¿viste? Claro. Los pibes están haciendo algo que los adultos no se bancan. Bien, bien. Esos son los adultos que no, que están en todo tiempo pasado, fue mejor. Claro, pero. Entonces están muertos. Pero a mí, yo me siento bien, incluso, cuando escucho algo que escuchan mis hijos, por ejemplo, igual y me meto un poco en ese universo, pero cuando me queda ajeno, cuando me queda grande el trap, que digo, claro. Esto no me gusta, está buenísimo que claro, lo pase, porque pues claro. Yo tengo que ser, como dijo Patti Smith en un momento. Yo me corrí para que vengan los otros. Exacto. Hay que dejarle lugar. Está por buenísimo. Supuesto, está buenísimo. ¿Y la palabra transformación? Y la palabra transformación sí me pega perfecto porque yo en general tomo elementos que se vienen transformando por sus propios medios, por los efectos climáticos, si querés, porque Les cuento a los que no saben lo que hago. Yo tomo, por ejemplo, muchos lavarropas o cocinas antiguas de material enlosado que están tirados en los basurales y que generalmente no se pueden reciclar porque derretir eso no tiene mucho sentido porque el material queda bastante contaminado. Entonces se tiran y, bueno, los rescato. Tienen unos colores hermosos de los años 50, 60 sobre todo. Tienen esos colores pastel hermosos. Limpio. Los lavarropas viejos o las cocinas más antiguas, las tomo de los basurales, o ya los vecinos saben y me mandan mensajitos, che, mirá, cambié esto, ¿por qué te sirve? Los corto, los limpio y hago estructuras que voy forrando con ese material. Eso es mucho de los colores que se ven en mi página, cuando entran en Instagram o eso. Lo que van a ver es el recuperado de eso. Entonces, una transformación de un lavarropas o de varios lavarropas en un pájaro de colores. Sí, y hay, qué sé yo, una nariz es un tornillo, pero sí, está tan bien puesto. Pero intento. Está tan bien puesto. Claro, digamos. Gracias. No, en serio, que intento digo, que no se note mucho. Por eso. Sí, trato de sacarlo. Para que los oyentes se entiendan, lo digo así, pero no se nota. No, es que está así bien. Que está los bien invito decirlo a ir a así. La casa de rancho. Pero hay veces que quiero que se entienda qué pieza era o que la descubran, porque también me parece que está buenísimo. Claro. Y eso también vuelve al tema de antes, de que los chicos, por ejemplo, vienen chicos a mi taller y no se aburren. Y los llevas al museo, al Malva, y por ahí se torran. Claro, ¿viste? Tal cual. Que está, les queda lejos. Sí, sí. A veces es muy solemne el arte. Exacto. Estoy más eso, a favor eso, de lo lúdico. Yo ¿viste? También, por eso te digo, yo la palabra artista... Gracias por decir la palabra. Lúdico. Porque, no, la solemne en principio. Ah, solemne. Porque lo que no, quería era sacar, cuando te hablé de mi sentimiento de arte, en mí, como un ser artista es un ser sensible. Entonces le saco la palabra solemne, sí, la y solemnidad. Me animo a llamarme artista en el sentido no, de la sensibilidad, pero ahí quería usar esa palabra y no me salía. Bueno, vamos al otro tema que te elegí. Sí. Estuve eligiendo músicas distintas. Buenísimo. Porque la música es todo. A mí me encanta en el programa buscar la música, es un momento que disfruto yo creo muchísimo. Que es el arte más elevado junto con el cine. Y fascina. Bueno, en principio es la música, el cine después se hizo más tecnológico. Para mí la música todavía es mejor, ¿no? Que a mí me pero gusta, el me conmueve ser mucho humano más que comienza con la música. Ah, sí. Comienza con la música, comienza más con lo tuyo, con las paredes, sí, diseñando, paredes, rayando, sí. Pintando, ¿viste? Esas son las primeras artes y la danza. La danza, bailamos, golpear unas todo. Piedras así. Claro, un ritmo, tal ¿no? cual, tal no, cual. Bueno, vamos a escuchar, es una novedad, porque nunca lo había escuchado. Javier Rudd. Y se llama El espíritu de los pájaros, Spirit Bird. Y este es el tema que después lo vamos a escuchar 4 minutos, porque si no se nos acaba nuestro tiempo. ¡Uy! Se nos está volando el tiempo, qué agradable. Después escuchamos 4 minutos, pero les aviso a los oyentes que es un tema largo, de 8 minutos, y vale la pena escucharlo, porque este artista, que además me encantó, se presenta en YouTube con los pelos todos revueltos, sí, descalzo, con todos sus elementos, su música. Toca todo el tiempo y canta con los ojos cerrados, está en un trance, ¿viste? Claro, está totalmente está metido en eso y me encanta. Se está salvando. Sí, sí, y empieza, lo vamos a escuchar bastante tomando sus tiempos, pero si llegamos al final, te manda unas energías muy fuertes. Así que gracias, Brenda, por la paciencia de mi explicación. Vamos con Javier Rudd, Spirit Birth, o Birth, stunned, hollow with shame, we have seen this all. seen it so before. Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Slowly it fades, and slowly we fade. And slowly you fade. Slowly you fade. Emmanuel, oh, yo, yo. Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel, yo, yo, yo. Deja que haya momentos inexplicables. Deja que haya cosas misteriosas que no puedas justificar con ninguna razón. Haz algunas cosas por las que la gente crea que estás un poco loco. Bueno, estas son palabras que estoy rescatando del libro Creatividad de Hoyo, de Liberando las Fuerzas Internas. Y bueno, se me ocurre preguntarte, Matías, ¿cómo te llegan estas palabras? Estoy totalmente de acuerdo con eso que dice ahí. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Es así, está muy bien. Hay que... Bueno, ahí es donde me peleé un poco con la ciencia. Me fascina la ciencia también. Pero, como dice, el otro día estaba escuchando a Sebastián De Caro, que es un programa de radio que a veces escucho a la mañana, y él decía que está buenísimo que se pueda explicar un agujero negro, un meteorito, etcétera, etcétera. Pero también está buenísimo que no se pueda explicar una mirada. Entonces, ¿viste? Buenísimo. Está bueno eso, ¿no? Que haya misterio. El misterio, claro. Es tan importante en la música la nota como el silencio, ¿no? Y a veces el silencio tiene más fuerza si está bien usado. Exacto. En todos los órdenes de la vida, no solo en la música. A mí yo hace un tiempo pensé que en mi casa, no sé, voy a decir una cosa que por la que muchos se van a reír y bueno, no importa. Empecé a pensar que en mi casa había un duende, que cosa en la que no creo en los duendes. No creo en los duendes, no creo en las hadas, no creo en nada de eso. Pero creo en los duendes, en las hadas. Está buenísimo, es así, claro. Y claro, dejemos la puerta abierta o una ventanita. Y además, ¿por qué no? Si lo sentís, qué interesante. Es que claro, bueno, me pasa con un colibrí, por ejemplo. Esto voy a abrir mi corazón. Hay un colibrí que viene todos los veranos, es un picaflor cometa, que son endémicos de acá, de la zona, que son los que tienen la cola larga de color rojo y verde y negro. Son fantásticos. Y hay uno que viene cada vez que estoy soldando, dos o tres veces por semana, se viene al lado, se posa en una rama, y entonces dejo de soldar, le hablo, me vuela al lado de la cara y se va. Lo hace. Es un ser, claro. Bueno, y digo, acá pasa algo con este bicho, qué sé yo, con este animalito, hay algo, hay una curiosidad. Seguramente que la ciencia va a encontrar una explicación hiperracional para esa acción. No, pero mejor para no. Esa yo quiero creer que pasa otra cosa. Claro. Elijo creer otra cosa. Claro. Y me parece hermoso. Que está bueno vivir así. Y poder comunicarse, pero ¿no era San Francisco que se comunicaba sí, con los animales? ¿No? Con a mí esa película me hizo llorar. Sí, oh, terrible. Porque terrible. Era. ¿Ves que somos sensibles? Es terrible, eso es ser artista. Que no, bueno, llorar con una película, sentir esas cosas. Entonces, ¿qué mejor que comunicarse con un colibrí que aparece? ¿Qué te importa? Está te bueno. Voy a otro, te voy Diga, a otra. Sí, claro. Se nos va a acabar el tiempo, yo me quedaría hablando un montón. Sí, claro, los auténticos creadores saben perfectamente bien que no son los creadores. Fueron meros instrumentos, fueron mediums. Uh-huh. Me parece que vengo bien. Sí, bien, sí, bien. Estoy de acuerdo. Sí, algo sucedió a través de ellos, es cierto, pero ellos no fueron los que lo hicieron. Sí, es como una antena, ¿no? Uno está ahí captando la calle. Venimos bien caen sincronizados, cosas. Porque sí. Hablando del colibrí es un poco lo mismo. Igual lo voy a ampliar ser un poco un eso, ¿eh? Muy bien, voy, venga, me voy a tomar el atrevimiento de ampliarlo. Sí, por supuesto. Para poder ser la antena de cosas que están pasando alrededor, que a veces... si diversifica también eso para mí. A veces, gente que tenés cerca, artistas, resulta que están haciendo cosas que en algún punto, que tienen punto de contacto. Quiere decir que la antena que estamos usando, sospecho yo, uh-huh. Que la antena que tenemos ahí afilada para ir haciendo cosas y bajar a tierra, cosas que andan circulando por ahí, está en una frecuencia parecida. O vaya a saber qué fenómeno extraño sucede, porque me ha pasado con gente a la que no veo nunca, que no tienen redes sociales, que de repente me lo cruzo y estamos pensando en el mismo tema y uno está pintando algo parecido a lo que yo estoy haciendo en escultura. Pero y eso es muy loco. No, es muy extraño. Vos conocés el concepto que es espiritual, yo en ese concepto lo creo, aunque me cuesta experimentarlo, pero es que somos uno, la conciencia es una sola. Sí, es probable que sea así, ¿no? Entonces, claro, sí. Tenés pequeños instantes de iluminación personales y de conexión con el otro, donde en ese momento estábamos en la misma. Sí, es como una sincronía, como ¿no? Dicen, como los hongos, ¿no? Que están todos interconectados con una red, claro, extrañísima. Y nosotros tenemos esa red. Por eso a veces, cuando por ejemplo yo estuve en el 18, volví a Europa, yo viví en Europa muchos años, hacía 36 años que no volvía, volví. Era otro el mundo también allí, sí, claro. Y estaba en Málaga, que amo Málaga. No conozco. Y no conozco España, parte de España, pero por trabajo, Málaga no. Bueno, yo desde que viví cuando era joven hasta esa vez viviría en Málaga, es una sí. Maravilla. Sí, dicen que y te vas caminando y te vas al Mediterráneo. Uh-huh. No había nadie en la playa, yo sola mirando el Mediterráneo. Pero ya en esta etapa, mirar el Mediterráneo era reconocer que allá a lo lejos estaban ahogando personas. Claro, sí, terrible. Es terrible. Es terrible. Es decir, terrible. Ahí me sentía bien. Porque eso. Sentía que estaba consciente. Sí. No estaba, qué hermoso el Mediterráneo, qué bien que estoy, soy feliz porque me lo estoy pasando bomba en el Mediterráneo. Lógico, me gustaba eso, pero no mi cerebro, mis emociones, por eso vuelvo. Para mí eso es ser un artista en la vida, la creatividad puesta en la vida. Uh-huh. No perder este sentimiento y decir, en este momento hay gente refugiada, gente que se están teniendo que escapar de sus lugares para ir a buscar algo mejor y se están ahogando. Para ir a buscar algo mejor al país que los saqueó durante miles de años, todo cientos eso, de años. Todo es espectacular. Es algo mejor que no existe, porque es terrible. No, por supuesto que no, pero bueno, al lado de la realidad de ellos probablemente sea un poquito mejor. Pero sí, ¿no? Por eso necesito ser cínico. Cínico, irónico y irónico al límite del cinismo a veces, porque si no, no sobrevivo. O sea, no, es duro. Viste no se que puede la ser, canción que elegí de muerto no, dice eso. Es ¿viste? Imposible ser hipersensible si en un mundo gris, ¿cómo se hace para ser feliz? No, bueno, creo que mucho más no voy a poder, pero tengo otra. A ver qué te sí, dice claro, esta frase sí. De Osho. Cuando digo sé creativo, que está dando una orden, uh-huh. Vamos a ver cómo sigue. Cuando digo sé creativo, no quiero decir que os debáis convertir todos en grandes pintores y grandes poetas. Simplemente quiero decir que dejes que tu vida sea una pintura. Ah, estaba diciendo lo que acabamos de decir. Sí. Deja que tu vida sea un poema. Por eso ahí yo lo digo también, ¿viste? Cuando digo para una vida más creativa, que ser creativo, ser artista, ser creador, yo digo, mi mamá, que fue locutora, mamá también vengo de una familia de artistas, yo, de artistas, ¿qué voy a hacer? Sí, eran claro, artistas, obvio, la tía era actriz, el otro era músico, el otro era escritor, y bueno, eran artistas. Mamá decía que se podía ser artista barriendo el piso. Absolutamente de acuerdo. Y yo también. Absolutamente y cada acuerdo. Vez que hago algo, busco hacerlo con impecabilidad, con presencia, estando con en amor, el lugar. Estando en el lugar. Y no barro así, viste, tipo, bueno, barro, no. Barro porque quiero barrer, si no, no barro. Sí. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es un ejercicio difícil y justo estaba por decir algo parecido. Que para ser artista, sí, hay que laburar. Ser artista implica un laburo, claro. hay que esforzarse mucho, hay que trabajar mucho y ser muy consciente de uno mismo y estar ahí y pelearse y frustrarse. Buenísimo, tengo a la próxima invitada, pero vamos a por, no, con un cuando último... Cuando quieras algo corriendo. No, por favor. vamos con este último, te voy a invitar otra vez. Cuando porque quieras, me encantó obvio, conversar claro, contigo. Sí, y después te dejo el último tema que es de la Dolce Vita, ahí cambiamos la energía, bueno. De Fausto Papetti, de Papetti, y vamos a escuchar ese. Bueno, último de Osho, dice, la vida consiste en pequeñas cosas, solo tu ego sigue diciendo que son cosas pequeñas. ¿Te gustaría tener que hacer algo grande, una gran poesía? ¿Te gustaría convertirte en Shakespeare o Cálidas o Milton? Es tu ego el que está causando el problema. Renuncia al ego y todo es creativo. Ah, bueno, me encantó, ¿eh? Cerramos bueno, muy bien. Sí. Porque hoy hablaste del ego, ¿eh? Cerramos muy bien. Es un tema que me interesa. Estuvo sí. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Cerramos muy, sí, bien. Muy bien. Claro, no nos tiene que importar ni cosas pequeñas ni cosas grandes. Hacer lo que nuestro ser nos está pidiendo en cada momento, ¿no es cierto? Sí. Bueno, te agradezco un montón que hayas venido. No, gracias a vos. Encantado. Ya podés ir poniendo al tema 3, Fausto Papetti, La Dolce Vita, y después invitamos a nuestra próxima invitada. Bueno, muchísimas gracias, gracias me encantó a vos, conocerte. Gracias a ustedes. Muchísimas y gracias. Aquí quedamos. Bueno, bueno, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. FM Contacto 102.9 MHz. Estas son nuestras publicidades.

otro tipo de horario, sobre todo tu hija, creo, claro, que es la que te impedía venir por acompañarla muy bien, maravilloso, ¿no? Ser madre significa eso también. Sí, también. Tener espacios que uno tiene que acompañar a un hijo. Hicimos esa radiollamada que salió muy mal y todavía no he conseguido solucionar el tema porque tengo otras personas que quiero invitar, sí, son de Buenos Aires, de España, y bueno, no hemos podido hacerlo. Pero en algún momento, vos sabés que aprendí mucho a desarrollar la paciencia. Muy bien, creo que todos venimos... La ciencia de la paz. Totalmente. Y de verdad, la estoy desarrollando. Sí, sí. Bueno, no se dio, se dará en otro momento. Ya. Y se dio el momento, estamos aquí. Gracias a Dios. Bueno, en principio quiero hacerte un poco las mismas preguntas que yo las tengo en mi corazón y en mi cabeza. Primero, ¿qué es la podología? ¿O cuál sería la diferencia de ser podólogo a ser pedicuro o manicura? Sí, bien. La podología deriva directamente de la medicina, entonces abarca un campo muy amplio con muchas materias que uno estudia durante 4 años y medio en la facultad. Yo lo estoy haciendo en la facultad, en el Hospital de Clínicas en Córdoba, uh-huh. Sí, ya estamos terminando, así que estoy muy contenta. ¿Ya estás en tu 4º año entonces? Sí, ya, gracias a Dios. ¿Y tuviste que viajar a Córdoba? Porque vos vivís en Capilla del Monte. Nos agarró, la primera etapa sí, se viajaba, luego como vino la pandemia, se hizo todo vía Zoom, uh-huh. Así que bueno, ya este año es presencial, así que estoy agradecida. Pero tenés que viajar. Hay que viajar, claro. Bueno, sí, vos tenés tu coche, ya con coche sí, es distinto. Es distinto, claro. Pero es mucho más lindo presencial, porque claro, uno puede ver. No, pero pacientes. Lo estoy trayendo como valoración, ¿eh? Claro. El hecho de que no es lo mismo irse hasta Córdoba a la universidad. Y sí, es un trabajo. Y claro que sí, claro que sí. Pero si te gusta, me parece que vale la pena por hacerlo. Supuesto, y si sabes que podés ayudar a un montón de personas, claro, porque es muy gratificante cuando uno hace un tratamiento en una persona que vos ves que viene, que no puede caminar bien, y después te lo encontrás en la calle o en algún lado y te dicen: camino perfecto, estoy bien, hacía muchísimo tiempo, fui a un montón de lugares y eso es muy gratificante realmente. Claro. Bueno, acá tenés a una paciente, sí, que estamos observando, que este, sí, año voy a poder ir a la pileta. Por supuesto. Porque se están oyentes, estoy por primera vez en mi vida, después de años, como sí, te dije, sí, años, se me están yendo definitivamente los hongos. Qué bueno, me pone muy contenta. Una tarea que hemos hecho juntas, sí, todo sí, desde sí, el sí, año pasado. Sí, sí, sí, sí. Tiene un proceso. Sí. Como siempre digo, tratar la onicomicosis no se hace, no hago magia en primer lugar, y soy muy clara con los pacientes, porque te lleva tiempo. Tenemos que ver desde la alimentación, desde las patologías, medicamentos que toman. Hay un montón de factores que uno debe llenar una ficha, hacer una anamnesis de la persona para saber por dónde lo va a abordar. Uh-huh. Si hay algún problema hepático. Son un montón de cosas. Claro, en realidad. Claro. ¿Sí? Es un bichito que ingresa en el cuerpo por alguna causa. Por alguna causa. Ver si el paciente tiene algún tema en la boca también, porque uh-huh, pensemos que cuando uno va masticando la saliva se mezcla, eso todo entra en el torrente sanguíneo, uh-huh, en todo el tracto digestivo, entonces de ahí también puede derivar. Claro. Entonces es un trabajito que se debe ir haciendo entre el paciente, sí, claro, y el podólogo, realmente. Sí, la verdad. Y con paciencia. Me acuerdo quizás de la segunda vez, parece bonito compartir, sí, compartir lo verdadero, claro, ¿no? Con los oyentes, porque Paola, la primera vez, bueno, yo fui por esta pisada que siempre anuncio, que también fue muy interesante ver que me merezco hacerme plantillas y me cuesta hacerlas, claro, tomar la decisión de hacerlas, pero ahí estamos en eso. Y luego le mostré los hongos, ¿no? Te mostré, sí, los, sí, hongos. Sí. Bueno, sí, vení la vez que viene, qué sé yo, voy la vez que viene, y me hizo casi una sacada de uña, un montón. ¿Y ahora qué hago con esto? No, vos te tenés que poner el MPC, tenés que trabajar un mes. Piesidex. El Piesidex. Mm. ¿Piesidex es? Piesidex. ¿Y yo compré MPC o qué compré? No sé. Yo no estoy en tu casa. Ay, ahora te lo voy a mostrar. No importa, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Está dando resultado, entonces. Está dando resultado. Perfecto. Bueno, no sé, mi amor. Descubrimos algo. Bueno, después vemos. No, a lo mejor estoy equivocada y yo te hice caso. Claro. Seguramente. Bueno, ay, mirá las cosas que salen de la verdad. Y fui y, claro, estaba como medio molesta, ¿te acordás? Sí, estaba muy molesta. Muy irritada. Sí, porque decía, no me van a crecer más estas uñas, ¿no es cierto? Sí, algo sí, así. Sí, sí. Pero igual creo que te lo dije irritada, pero con es decir, como yo te dije, si yo vuelvo es porque estoy queriendo consultar de verdad, claro, estoy creyendo en esto, totalmente. Pero me llama la atención, claro, creo que claro eso era que lo sí que te manifestaba. Claro, claro. Y vos fuiste con tu profesionalidad y con tu manera, que tenés una manera muy amable de hablar, que eso también es muy importante en el profesional. Ahí estoy trabajando, ¿no?, la paciencia. Claro, justamente. tal cual. Claro, pero sí, lo hiciste muy bien porque yo fui irritada y me explicaste que eso, ¿cuántos años hace? Me dijiste que tenés los hongos. Claro. Y yo te dije, no, yo ni me acuerdo. Hice de todo para sacármelos y no me los he sacado y claro, bueno. Y y bueno, entonces me dijiste, no, tienes que tener paciencia, y la verdad que estoy súper contenta de que mes a mes como fui evolucionando y se están, bueno, de un pie ya no tengo nada. Claro. Del claro otro falta crecer un poquito la uña, nada claro más. Sí, nada más. Pero sí, hongos me parece que no hay más. No, ya no quedó nada. No quedó nada. Bueno, eso sucede por lo general cuando el paciente es buen paciente. Porque yo hago una parte en el consultorio, pero luego vos venís un día, convivís un mes en tu casa. Entonces, si vos haces las cosas como yo te las voy explicando, realmente los resultados se ven. Claro, tal se cual. Ven, tal se cual ven. Y cuando hacemos el análisis de la pisada también, cuando la gente usa realmente las plantillas o los ortésicos que tenemos. Listo, contanos un poco la palabra ortésicos. Qué palabra exótica. La verdad, ¿eh? No se conoce mucho. No, yo no tengo acá escucha oyentes para que, como no tenemos, esto no es televisión, les cuento un poco que trajo justamente dos como aparatitos, ¿no? Uno es para separar los dedos. Contá, sí, contá vos. Los dos en realidad. ¿Cómo se llama entonces? Ortésicos. Ortésicos. Mira, los dos no en realidad son para ayudar a separar los dedos cuando están supraducto por encima de otro o infraducto cuando está abajo de otro dedo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿qué necesitamos? Dejarlos en línea, que no queden esos espacios. Claro. Porque si quedan esos espacios, se montan los dedos, vamos a decirlo así, quedando ese espacio, el otro dedo se corre. Claro. Entonces vienen las malas pisadas. Claro. Entonces es muy importante que hoy en día la podología comience a abrir, que nos permitan estos espacios para que la gente sepa que si bien no vamos a hacer una corrección real, pero vamos a ayudar a la persona. Favorecer, absolutamente. Claro, claro, para que pueda pisar mucho mejor. Y acá entra el tema tan importante en el proceso de envejecimiento, que es antes de y la sí prevención. ¿Mm? Entonces, si vos empezás a ver, porque yo tengo pacientes que esto les empezó, no se te sube de un día para el otro. No. Es decir, cuando vos empezás a ver que se te empieza a correr el pie, el dedo, sí, ahí empezar con los ortésicos. Mm, sí, ¿no? Sí, empezar sí con sí, esto. Sí, cuando ya, por lo general, a partir de los 40 años, ya la persona comienza a notar que la pisada cambió, porque subimos de peso, como te digo, a veces por algún otro síntoma, por alguna enfermedad, por alguna cosa, uno ya cambia. A lo mejor por menos ejercicio. Por menos ejercicio puede también, ser, claro, por supuesto, claro, claro que sí, es fundamental el ejercicio en todas las edades. Claro, gente que no deja de caminar de pronto. Claro que sí. Sí. Entonces la pisada a partir de los 40 tenemos que tener en cuenta eso, que se modifica. Claro. Y es importante llevar un seguimiento. Para llegar a los 80, mucho mejor. Por supuesto, esa es la idea. Vamos a escuchar un temita musical y que te cambie la energía del otro muchacho. Sí. Este se llama Palante, que además quiero agradecerle a Patricia, una amiga, que muchas veces, como todos los oyentes que quieran, me pueden dejar en un mensaje en el celular y ofrecerme que les guste escuchar música. ¿Sí? Claro. Entonces ella me dijo, me parece que este tema te puede servir para tu programa. La verdad que sí. Se llama Palante, para que vayamos para adelante, Salomón Beda. ¿Escuchamos, Brenda? Palante. pa'lante, arrástrame contigo, acércame a la tierra, alúmbrame el camino, pélame la piel, cruda y roja y viva, jala con fuerza, desinfectame la vida, dame otra dermis, me incomode con la mía, que me tape bien bien, lo de adentro que hace frío, y muévete pa'lante, arrástrame contigo, acércame a la tierra, alúmbrame el camino, tierra pa'lante, pa'lante, pa'lante. Con la podóloga Paola Martín, así que aquí estamos muy interesadas en muchos temas. Qué importancia, como pusimos en tu presentación, ¿no? El pie, la base, de que parece que el ser humano al principio iba en cuatro patas. Claro. Pero sí, de pronto sí, sí, nos paramos. Claro. Y imagínate, ¿no? Tenemos que sostenernos sobre esos pies. Por supuesto. La columna vertebral, ¿no? Claro. Las rodillas, todo se modifica de acuerdo a esa pisada, ¿no? Totalmente. Muy interesante. Bueno, contanos un poco sobre el tema del espolón. El espolón es un huesito que se va formando en el talón, en la parte de abajo. Eso aparece porque, por lo general, por una fascitis plantar, uh-huh. ¿Sí? Entonces, esa fascitis, cuando no está atendida, Porque nuestro cuerpo en sí tiene fascias, sí. ¿Sí? Que son como hilos. Yo siempre que lo explico, digo que son como títeres. Uh-huh. Bueno, así. Entonces esos hilos son los que nos mueven el cuerpo. Uh-huh. Por eso a veces es un trabajo grande sacar algunas dolencias, porque hay que trabajar todo ese cuerpo, ¿no es claro. cierto? Y en el pie estamos integrados. Claro, totalmente. Estamos todos integrados. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Tenemos una cadena miofascial en realidad. Exacto. Y bueno, en el pie tenemos la fascia. Esa fascia, por un mal apoyo, porque subimos un cerro y trabajó el pie de una manera distinta al pisar las piedras, entonces podemos generar un dolor. Ajá. Si ese dolor no es tratado, se inflama y a través de eso nos aparece el espolón carpiano, que es una osificación, después de mucho tiempo. ¿Sí? Después de mucho tiempo. Si uno lo toma como todo preventivamente, se puede... mejorar, no llega a generarse el espolón, claro. Porque es en el nacimiento de la fascia que tenemos acá abajo, eso se forma el huesito, ¿sí? Entonces ese huesito luego duele, y hay que ir a quirófano. Ajá. ¿Se puede hacer una plantilla como un paliativo? Sí, se puede hacer, pero la persona tiene que vivir con eso, porque el dolor es muy alto. Es muy alto, claro. Es muy alto, realmente. Y además, como antes, cuando te preguntaba sobre la reflexología, ¿sí? que sabemos que la planta de los pies tiene todos los órganos del cuerpo, sí, ¿no? Sí, totalmente, tenemos todo dibujado. Todo dibujado. Sí. Cuando tenés un espolón en esa zona, también afecta una parte de algún órgano. Claro, claro. ¿Y cuál, qué órgano sería? Y ahí abajo vos tenés, abajo en la parte del talón, tenemos todo lo que es nervio ciático. Ah, entonces, mirá, qué dolor. Por eso tenemos los dolores en el nervio ciático. Claro. Y pisamos mal todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. Claro. Así que hay que tener mucho cuidado con si esas cosas. Si fuera, por ejemplo, como vos lo estás contando, que una persona... le pasó esto porque iba a la montaña con un mal calzado, ¿no? Se lastimó un poco. Simplemente... Eso en ese momento es cómo se trabaja. Y eso, por ejemplo, lo podemos... Yo en el consultorio lo puedo trabajar con alta frecuencia, que es un aparatito. Ajá. Que larga... el olor es como si fuese cuando se está largando a llover. Es ozono, ¿sí? Ajá. Eso vos vas trabajando y vas desinflamando. De la otra manera que lo podés hacer también es con hielo, 15 minutos y 15 minutos, siempre ir así, claro, siempre... no colocar el hielo y dejarlo ahí, eso es un error muy grande que se comete muy a menudo, ¿sí? Siempre hay que sacarlo, dejar que eso relaje, de nuevo colocamos. Bien, ¿sí? Siempre, en cualquier siempre. Tipo de uso de sí, sí, el hielo es así. Cuando te duele algo también. Claro, mira, sí, está el bueno hielo es así, no aclararlo. Dejarlo. Todo el tiempo. Media hora, sí. Claro, que es el error que cometemos todos. Yo lo he cometido con mis dolores de pie cuando me lastimé. Bueno. Pero aprendiendo, estamos claro aprendiendo. Sí, para claro eso te sí. invito, porque hay muchísimas cosas que uno tiene que hablar. Y como este es el espacio, sobre todo, del proceso de envejecimiento, sí. porque como estábamos conversando fuera de micrófono, si uno empieza a darle importancia a la pisada y a los pies antes de hacerse viejo o muy viejo, siempre va a llegar mejor. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Como decíamos antes, ¿qué cantidad de adultos mayores, porque ya hay que hablar, viste, claro. que hay mucha gente que ya está teniendo 100 años? Sí, sí, sí. Pero nunca en su vida se ocupó de arreglarse los pies. Sí, sí, sí. Entonces, el otro día había una persona que me consultaba, por vos o por otra profesional, claro. pedicura, pero decía, no, tengo X persona muy mayor, y las uñas se le han dado vuelta, claro. que están, eso es terrible, claro, imagínate, claro. después irá hasta el mismo profesional que tiene que ir a trabajar con esos pies, claro. y el dolor, porque le debe doler a esa persona, duele muchísimo, sacarle duele eso. muchísimo, y duele peor en el momento que uno va retirando ese exceso de uñas que tiene. Porque vos imagínate, la persona ya se como que se acostumbró a tener eso. Claro. Entonces vos, al retirarle ese exceso, la persona le duele. Claro. tenés que hacerlo con mucho cuidado realmente. Sí, no es ir y pasar un torno o un alicate y cortar. Claro. No, tenés que ir con cuidado, despacito. Sí, sí. Y después, porque es un lugar sensible, vos pensás que tenemos terminaciones nerviosas. Claro, por si está todo el mapa de nuestros órganos, claro, en los pies, imagínate. Claro, duele muchísimo. Es como cuando mamá también contaba, estoy hablando de mamá hoy, pero bueno, mamá contaba, creo que a mi hermana, mayor que yo, pero de bebé, se le habían encarnado las uñitas también, ¿viste? Sí. De las manos, creo, sí, sí. ¿No? O de los pies también se pueden. Sí, encarnan, ¿viste? Sí, es como que se meten para adentro. Sí, sí. Y como ella con mucho cuidado lo había podido hacer. Claro. Lo había podido, que el médico le había dicho, qué buen trabajo que hizo. Eso contaba mamá. Vos pensás que hoy en día hay muchos bebés, por la posición que tienen en la panza de la mamá, nacen con una uñita encarnada. Claro, mirá, claro. Y los papás, porque yo también me incluyo porque soy madre, ¿no? Cuando vamos a sacarle la media al bebé, ¿qué hacemos? No se la sacamos del talón como corresponde realmente. Se la sacamos de la punta, tiramos. Ah. Entonces, esa presión que ejercemos, sí, le podemos hacer una onicocriptosis al niño sin darnos cuenta. Muy bien, habla de eso, es muy sin importante. Sin darnos cuenta, claro. Hay muchos casos. Entonces, hoy en día hay que sacar las medias desde los talones. Desde los talones, porque siempre, cuando las sacas adelante, apretas el dedo, por lo general el dedo grande. Claro. Y así como te das el chiquitito en todos lados, el grande es el que también sufre golpes, sufre todo. Claro. Cuando uno saca la media, agarra desde el grande y saca. Claro. ¿Entendés? Claro, claro. Entonces siempre desde el talón, sea grande, sea pequeño. Buenísimo. Lo que sea. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, vamos a escuchar otro temita de música y seguimos conversando con Paola Martín, muchísimas la podóloga. Gracias. Al contrario. Es un hermoso tema también, se llama Un día perfecto. Wow. Como hoy, por ejemplo, claro, como este la instante que, sí. Que estamos pudiendo lograr lo que no pudimos, sí, en otro momento. Sí, sí. El grupo que lo canta y que lo hace se llama Estelares. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este genio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contus y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Se puede ver a Wagner en ti, dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contus y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. En pleno cortejo hechicero. Hoy voy a integrar aquí algunas cosas que están sucediendo en el pueblo. Así vos también estás invitada, si quieres participar. Acá hay una biblioteca muy, muy de hace mucho tiempo que se llama Rusnak. Y están activándola el viernes 27 de enero a las 18:30 horas. Se va a reinaugurar con actividades. Va a haber una barra con Primo Vermut, un menú, el bar La Esperanza, que está ahí muy cerca, va a llevar unas mesitas y va a haber música en vivo por Poika. Y además, como en esa biblioteca atrás, en distintos espacios, se llama también la Casa Rusnak, que es un espacio cultural, porque fueron alquilándola, esos espacios, diferentes artistas. Entonces, va a haber talleres abiertos de Cortés, Rivera Villarte, Napoli Studio, Volver a Verte y Rosal. Va a ser muy, muy interesante, como un recorrido por todo el edificio, y los artistas abren sus talleres. Después hay peinados en vivo, un atelier del pelo, que me dejo que me hagan algo. Claro. No sé. Y hay una feria que se llama Kunanga Estienda 2020. Así que todo esto es bastante llamativo, atractivo para, bueno, para todos los oyentes que quieran ir a la biblioteca Rusnak este viernes 27 de enero a las 18:30 horas. Y además tengo para compartir con ustedes algo que va a pasar mañana a la mañana, que es la planificación territorial y proyección hídrica. El pueblo quiere saber de qué se trata. El miércoles 25 del primero de año, a las 10 del mes primero de enero, a las 10 horas en la Sala Carafa, acércate, alza tu voz, participación ciudadana ya. El agua es vida, sí a la vida, no a los macroemprendimientos desarrollistas, vecinos autoconvocados. Esto es algo que a mí me conmueve en un punto, la palabra de vecinos autoconvocados, ¿viste? Porque todavía me hace sentir que la cumbre, aunque la quieren transformar en ciudad, claro, a mí me hace sentir que en realidad estoy en un pueblo. Porque la verdad en la ciudad de Buenos Aires no se habla de vecinos autoconvocados. No. Se nombra, bueno, va a haber una marcha, va a haber otra cosa. Pero acá nos vamos a encontrar con los vecinos. Y me parece muy, muy interesante, muy creativo, el hecho de que, más allá de los resultados, de estar presentes y de enterarnos, porque a veces sin querer también tenemos prejuicios sobre la municipalidad. Entonces lo que hay que hacer es escuchar, aprender, conversar, y llegar a algún acuerdo, ¿no? Porque lo que hay que hacer acá es que tenemos que tener agua. ¿Cómo puede ser que no haya agua? Es muy extraño. Algo muy, ¿verdad?, indispensable. Muy indispensable. Claro. Así que bueno, ahora seguimos con Paola Martín conversando, que otro tema que me parece tan importante de los pies es el juanete. ¿Qué es el juanete? El juanete, en primera instancia, es algo que es hereditario, ¿sí? La gente se asusta, pero es así. Y bueno, viene a través de pisar mal también, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces eso se puede ir corrigiendo. Y cuando está muy complicado, directamente tiene que ir a quirófano. Porque bueno, la persona no puede moverse bien. No, claro, puede caminar, deforma todo el calzado. Le da vergüenza. Uh-huh. Entonces uno tiene que ir viéndolo el proceso y hay un montón de alternativas que uno puede ir paliando la situación. Claro, y como siempre, ¿sí?, decimos, prevención, porque si empezás a ver que el juanete se te está yendo, tengamos conciencia. Hay muchos ortésicos, claro, justamente, ortésicos, que las personas pueden usar, claro, como para mantenerlo en su lugar. Y ¿sí? también esto que decimos, que es, si ese hueso está impidiendo que... A ver, de la manera natural va a tocar un órgano. Sí, sí, sí. De esta manera que está excedido, va a tocar otro. Y vos pensás que cuando sale el juanete, en todo el costado, nosotros tenemos nuestra columna vertebral. Entonces, claro, hay mucha gente que les duele la cabeza, que los mareos. Y bueno, tiene que ver porque eso se salió del lugar. Qué importante. Vos sabés, Paola, yo estoy tan contenta de que sigamos conversando, porque la verdad que no se le da mucha importancia a los pies. No. Por eso está bueno que hoy en día el podólogo comience a salir, comience a hablar de estos temas, claro. Porque es importante. Es importante que en las áreas de la medicina realmente el podólogo tenga el rol que corresponde. Claro que sí, realmente. Por ejemplo, en las residencias geriátricas debería haber un podólogo. Estoy pensando ahora. Totalmente. ¿No? Sí, en cuanto llega el residente, hacer una autoobservación de cómo está ese pie y ver todo lo que podemos ayudar para su motricidad, y porque esa persona puede vivir 5, 6 años, 10 años en una residencia. Claro que sí. Hay gente que vive 10 años. Claro que sí. Papá vivió 8 años. Y mamá 4 años y medio. Es decir, lo tengo por experiencia también. Claro, puede vivir, va a una residencia y no quiere decir que te vas a morir. No, vas supuesto. A vivir y de ser posible mejor. Entonces tema de la podología estaría muy bueno. No está, porque en las residencias lo que hay, bueno, en algunas, ¿no? Sí. Que más o menos son mejores. Lo que se convoca es una manicura, una pedicura. Claro. Bueno, pero por eso, tenemos que comenzar a salir a movilizarnos. Pero por es diferente. Porque es muy importante el rol del podólogo en el área de salud. Exactamente. Y pertenecer, incluirnos en los gabinetes interdisciplinarios. Realmente. Claro, exactamente. Haya un traumatólogo, un médico clínico. Exacto. Vos pensás que una persona que tiene diabetes, esa persona lo primero que va perdiendo es la sensibilidad. Entonces, esa persona se colocó un zapato que tenía una piedrita. No se dio cuenta, ¿por qué? Porque no sabe que debe inspeccionarlo, ¿no es cierto? Meter la mano, y pierden sensibilidad, no sabía claro, esto. Claro, ¿sí? Claro. Del tacto y claro. De otras cosas. Y en el pie. Ah. Claro que sí. Entonces, se lastima, por ejemplo. Se lastima, es el paciente no se dio cuenta, claro. Porque no siente que está lastimado, no siente que tiene una espina, una arenita, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, eso puede derivar hasta en una amputación. Sí, claro. Algo muy chiquitito, te digo. Sí, pero que empieza, se desarrolla, la persona no se da cuenta, lo deja estar. O no tiene un familiar, viste, que se tome esa precaución. Y además a veces cosas que te pasan en la planta del pie no las ves. No las ves, pero las sentís. Claro. Pero la persona que tiene este tipo de cosas no lo siente, claro. ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces es muy importante, claro. Es muy importante el rol de podólogo en la sociedad, en todo como no, y me gustó mucho el término que usás, evidentemente se ve que vas a la facultad, lo interdisciplinario, ¿viste? La gerontología es una de las ramas interdisciplinarias. Es una materia que tenemos en la facultad sí o sí. Claro, porque sí. ¿Gerontología tienen gerontología, también? Claro. Ah, buenísimo. Sí. Claro, sí, porque sí. Antes era el geriatra solamente, el médico. Claro. El médico que se dedicaba, la geriatría se dedica a la vejez. Claro. Nosotros tenemos un gran pantallazo. Fundamental. Claro. Es fundamental trabajar uno con otro, todos en común, ¿viste? Funcionando para... Porque es un mundo, el mundo de la vejez es un mundo también. Sí, totalmente. Y cuando ya llegas a una etapa de la vejez determinada, donde ya, suponete, en una residencia, el adulto mayor ya dejó a la familia. Sí. Claro, entonces claro. Lo que nos tenemos que hacer cargo somos nosotros, como interdisciplina. ¿Viste? Claro que sí. Muy importante. Y la familia tiene que estar, al niño realmente hay que comenzar a llevarlo al podólogo a partir de los 4 años. Ah, muy bien. Si puede ser antes, mucho mejor, ¿sí? Pero vos pensás que ¿por hay qué? Huesos... ¿Por qué pregunto, por ejemplo? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque uno debe ir viendo cómo el niño va. Vos pensás que cuando comienzan el colegio los nenes llevan una mochila... que excede el peso, por ajá, lo general. Ajá. Entonces, los nenes, vos los ves y ninguno está derechito. Sí. Están todos así cargados con la mochila. Claro. Y si está pisando mal, imagínate, podemos ir a una escoliosis, podemos ir a un montón de cosas. Tal cual. Entonces, hacerle una buena entrevista a un nene está muy bien también. Muy bien. Que los papás comiencen a verlo desde este punto de vista. Otra cosa que suelen hacer los niños, ¿viste? Cuando es trabajar pronan, con... supinan, claro. Por ejemplo, cuando se sientan... Con las piernitas así en W, sí. Eso es fatal. Ajá. Realmente. Ah, mira. Fatal, sí, pero los chicos sí. Sí. Vos pensás que hay huesos que no se terminan de juntar. Entonces están ahí trabajando mal todo el tiempo y cuando llegó la edad que esos huesitos ya tienen que soldar, uno mira para un lado, otro mira para el otro. Mira, mira qué interesante. Claro que sí, claro que sí. Sí, no, bueno, en realidad siempre cuando hago la pregunta, ¿cuándo se empieza a envejecer? Y la gente últimamente me están contestando bien, dicen, cuando nacemos. Totalmente. Entonces, lo que vos estás trayendo me encanta, que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, sí. Es decir, si desde chicos, ¿no?, como padres y la sociedad en general, a la que estamos transmitiendo a través de un medio, ¿no? Claro. Empezamos a tomar conciencia que realmente envejecemos desde que empezamos, desde que nacemos. Totalmente. Entonces, es muy importante llevar a un niño a un podólogo para que le haga la pisada también. Claro, claro. Porque está pisando para adentro, entonces las rodillas ya también crecen de otra manera. Claro. No crecen, crecen y se desarrollan de otra manera. Sí, su columna, ¿no? Todo. La escoliosis, la sifosis, todos los movimientos. ¿Vos pensás que hasta un nene puede tener una mirada que vos la ves un poquitito que como que se desvía también si está pisando mal? Entonces, cuando uno hace un diagnóstico a un niño, a un geronte, a quien sea, ¿no es cierto? Debe haber todas esas cosas, porque en el cuerpo tenemos ejes, entonces uno tiene que abarcar todo eso. Ver los huecos popliteos, el tendón de Aquiles, las caderas, los hombros. Claro. Como te digo, la vista claro, también. Sí, cuando uno sabe ver todo eso, porque somos un todo, Ara. Claro. Entonces, cuando vos estudias un todo, te das cuenta de un montón de cosas. Por supuesto. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Ojalá estén escuchando muchas personas esto. Seguramente que sí. Si no vamos, vas a volver a venir. Cuando ustedes me inviten. A veces es muy necesario repetir, ¿vos sabés? Cuando digan. La repetición es algo importante porque nos cuesta hacer cambios. Claro que sí. Nos cuesta hacer cambios, claro que así que hay que repetir. Supuesto. Bueno, vamos a ver otro tema que elegí que te va a gustar mucho. Este, capaz que te acordás porque es de otro tiempo. Las pelotas, y es del grupo Las Pelotas. Sí, sí. Y el tema se llama Será. Sí. ¿Será que será? Será por todo lo que fuimos hasta el Bueno, estamos aquí conversando con Paola Martín y lo que nos parece en esta conversación es que tenemos mucho más para hablar y todo lo que se va como descubriendo a través de la palabra, ¿no? Claro, claro que sí. Realmente lo que acabamos de conversar me parece muy importante. Y hay que ver de qué manera se implementa, ¿viste? Sí, sí. A lo mejor sería bueno, se me ocurre ahora a mí, desde la creatividad, que vos también te presentaras en las residencias. Sí, sí, yo lo hice durante mucho tiempo. Sí, pero sí, acá sí, en la cumbre, ¿no? Claro, acá hay algunas, la verdad por que eso, no. Estoy... Acá hay algunas residencias de muy buen nivel. Bien. Que creo que realmente te podrían escuchar. Qué bueno, bueno. Después es como te voy digo, a pasar los datos. Es como te Después digo, te voy este a pasar es un, los contactos. Es una profesión que siempre estuvo como, me cortaron las uñas, pero por realmente es muy amplia y muy hermosa. Y muy importante y muy positiva. Sí, sí, sí, es muy positiva, ¿viste? Para la persona. Muy positiva. Muy positiva. Y esto de los niños también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ahí ya no tengo contactos, o sí, bueno, en Creciendo, que le acabamos de hacer la entrevista hace uno o dos programas, no me acuerdo cuándo. Acá hay una ONG que se llama Creciendo en la Cumbre, que trabaja con niños, además con... Estaría muy bueno que te presentaras. Yo te voy a dejar el contacto de Adela o de la persona que ahora está administrándolo. Y es un equipo de gente, profesionales que también hacen diferentes actividades. Sí. Algunos se les paga, otros lo hacen como voluntariado, pero además están con niños carenciados. Mirá qué bueno. Bueno, nosotros, cuando yo vivía en Buenos Aires, ¿no? Hacíamos en la caminata de Luján. Éramos un grupo de podólogos. Mirá qué bien. Que íbamos a la caminata de Luján. El puesto se llama 38, que sigue estando, y colaborábamos con los peregrinos, ¿no? Claro. Desde ayudarles a estirar las piernas, porque vos pensás que es mucho el trayecto, claro. El tema emocional. En esta profesión realmente ahora lo que uno ve es esa parte, ese lado emocional. Tal cual, tal cual. Porque es muy fuerte lo que trabajas, claro. En una consulta con una persona. Claro, no, estaba pensando con los niños, que imagínate, estos niños seguramente... Muy pocos habrán ido a ningún lugar a que le miren sus piecitos, bueno, su base. Bueno, yo vine acá a Córdoba, cuando ya decidí regresar, yo soy de acá, de Córdoba. ¿Vos naciste en Córdoba? Yo soy nacida y criada en Cruz del Eje. En Cruz del Eje. En Cruz del Eje. Y bueno, fui, vine y me instalé ya en Capilla del Monte, sí, ¿no? Sí. Y la verdad, mi propuesta era trabajar con los niños. Por este tema que yo te decía, el exceso que llevan desde muy temprana edad. Claro. Entonces, para tener una mejor vejez, debemos cuidarnos desde pequeños. Exactamente. Realmente, fundamental. Si no tenemos esos cuidados desde pequeños, una construcción la vejez. Claro, claro. Entonces, que sí. Así vos ves gente de 40 años que ya tienen un cuerpo totalmente deforme. Claro, claro. Vos pensás que el nene, por lo general, tiene la tarea del colegio, ¿no es cierto? Pero siempre hace algún deporte. Y a veces decimos, ¿por qué este nene no está respondiendo? Si claro. Le gusta, vos lo ves que está bien con ese deporte. Y quizás porque pisó mal. Quizás claro. Porque hay algún tema que hay que resolver para que ese nene o ese deportista claro. Rinda. Claro. Sí, no, no, desde no, no. Otra manera. Te voy a pasar los contactos de las residencias sí. De acá. Así que crece. Sí, ¿no? Creces sí, vos, sí, crecemos nosotros. Todos. Crecemos todos. Todos, todos, muy importante. Y para que vayas a hablar con algunas personas sí. Y también de Creciendo. ¿Mm? Dale. Porque sí, si sí. Podés favorecer, me encanta. Dale. Yo trato así, ¿viste? Para mí el programa, por eso lo amo y es como poner semillitas. Totalmente. Ya en, si este, no en este momento, creo que toda mi vida lo hice, pero en este momento más porque voy despacio. Totalmente. Por ahora solamente estoy haciendo el programa de radio. Pero poniendo semillitas. Sí, sí, sí. Y acá fluye mucho la energía, ¿sabes? Sí. Cuando invita gente, entonces uno cuenta una cosa, el otro cuenta otra, así que... Claro que sí. Bueno, gracias, gracias, gracias no. Por haber venido. No, ya en próximamente, cuando empecemos el año y vos tengas que llevar a tu hija a los estudios, sí. Confío que voy a tener mi celular funcionando. Ya la paciencia va a haber dado su fruto. Y entonces, bueno, nada, podremos hacer las entrevistas por teléfono. Por supuesto. Y anda pensando igual, ¿sí?, todos los nuevos temas que quieras que podamos tratar, conversar. Listo. Y sí, si los tenés, yo te invito pronto, porque ¿listo? Esto me parece muy importante. Cuando ustedes me digan... Pero vos tenés que pensar más los temas, porque bueno, yo como los desconozco... Claro, totalmente. Yo te entonces, voy cuando vos cuando estás en la universidad, sé que ahora fuiste a Buenos Aires también a otro taller, ¿viste? Eso es lo lindo de la podología de ahora, que uno va haciendo muchísimas cosas, va innovando todo el tiempo. Es una podología entonces, nueva. Entonces, todo eso me tenés que vos decir. Tengo tres temas para charlar, aunque no sea una hora completa. Podés venir 15 minutos traer el dato que quieras. Claro que sí. El espacio está abierto. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos por haber sido mi primer sponsor y haber tenido tanta confianza en que Liberando Palabras nos iba a liberar. Totalmente, a todos. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar con el tema, que justamente es otro tema que me lo recomendó Adela, la de vivir, la de creciendo en la cumbre, cuando estuvo el otro día. Sí, sí. Me dijo, vos que buscas música, una cantante que se llama Paola Bernal, y muy interesante su tema, se llama Morir de vez en cuando. Vamos a escuchar el tema y después cierro, me despido y terminamos como siempre con Happy. Gracias. De vez en cuando. que comienza llega a su fin. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa de hoy, las músicas seleccionadas, las palabras liberadas. Y me gustaría mucho que me escriban o que me comenten algo sobre cómo van escuchando el programa. Siempre eso ayuda, estimula y bueno, hace bien. Nos vemos escuchándonos el próximo martes a las 19 horas en el horario de verano, que todavía va a ser el último martes del mes de enero. Espero tener los invitados que tengo, me parece que también va a ser muy interesante lo que vamos a conversar. Bueno, hasta el martes entonces, y a bailar, que arrancamos con Happy, Happy, Happy.